Noche de abril, el cielo se cubrió de sombras, la chilla hacia el amor acariciando Madrid, y el verbo sin cercanía habitó en Chamberí. Desde ese profundo sueño despertó, tomando un camino de la plaza, envuelto entre sabanetes y cartón, a par de mis rabias y su mirada la razón, su mirada la razón. Derribate las naciones con tolerancia y golpes de amor. Este mundo, y en mi patria no se pone el sol, donde la paz aborta, no hace sus fronteras. Mi recepto en este entorno y bufado el corazón, a mi puerta que es la libertad. Yo soy el rey de los oprimidos, por cada peso de conciencia que carceláis. El miedo y la ignorancia a vuestra piel encadenáis, a vuestra piel encadenáis. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad en las naciones con tolerancia y golpes de amor. Hey! libertad de pecados, dejo mandamiento, no va a hacer el amor. Y no podía ser campo por las que no he puesto yo. Como Dios tengo los todos eligió. Todo por dicho testigo en presidianos. Dos inmigrantes negros y un poeta de rock. Aprende el vagabundo, un toxicómano menor. Un toxicómano menor. Escuchad mi palabra, mandamiento nuevo estoy. Derivad de las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, mandamiento nuevo estoy. Derivad de las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. ¡Abrazo al aire! ¡Quiero verse arriba! ¡Hasta la próxima! ¡Muah!